Necesitamos tu ayuda para recopilar información sobre ropa accesible. Aún estamos en la fase de búsqueda de información del proyecto, pero el objetivo es que cuente lo máximo posible con la voz del usuario, así que cualquier información que se te ocurra es bienvenida. En la página web aspainmadrid.org, haz clic en el link Ropa Accesible y sigue las instrucciones. Por supuesto, el cuestionario es anónimo. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con Irene en el Departamento de Proyectos de Aspain Madrid. Teléfono 914772235, extensión 11. O en el correo electrónico proyectos@aspainmadrid.org. Hands only, dances slowly, take off.